Un espectáculo único para tus sentidos, denominado GECA, se desarrollará en la Casa de la Cultura el sábado 17 de noviembre a las 7 de la noche. Para conocer las nuevas tendencias y cómo estos espectáculos pueden tener otras dimensiones, nos acompaña ya en nuestros estudios Edison Córdoba y Paola Loachamín del grupo El Conejo Blanco. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien. Gracias por acompañarnos y empiezo con usted, Edison, a ver si es que podemos acercarnos a un poco de historia. ¿Cómo nace el ilusionismo? Uy, la historia del ilusionismo aquí en el Ecuador es muy corta. Tengo entendido que ha habido magos de hace, ¿qué diré? ¿Cuántos años, Paula? Como más de 45 años. De que se ha llevado, por ejemplo, tenemos como el apoyo de quien era Fosforito, era uno de los mejores ilusionistas de acá. Ha habido magos que han ganado festivales internacionales, ¿cómo? Edmond. El gran Edmond, que ganó, de hecho, un Flasoma. El Flasoma es la Federación Latinoamericana de Entidades Mágicas, y él fue uno de los ganadores precisamente en uno de los Flasomas hace ya varios años. ¿Ya? Y bueno, en el caso de ustedes, ¿cuándo nace GECA? Bueno, GECA es el espectáculo que vamos a dar este sábado, y es nominado así por el mismo hecho de salir de la rutina básica de un show de magia. GECA tiene, ¿cómo le puedo decir? Ayúdame, por favor. Bueno, primeramente, para entender lo que es GECA, GECA lo denominamos así porque es magia en egipcio antiguo. Y decidimos nombrarlo así porque precisamente data de que la magia nace en Egipto. Noticias que se tiene acerca de la magia es en Egipto. Entonces, por eso decidimos llamarlo, denominar al show como GECA, que es magia o ilusión en egipcio antiguo. Entonces, esta propuesta nace a partir de, nosotros hemos visto varios shows, lamentablemente en el país no se dan muchos shows de este tipo, entonces como hemos tenido la posibilidad de viajar, hemos visto shows en otros países, entonces decidimos traer estas propuestas de que no sea simplemente entra un artista, se presenta y un animador que le presenta al siguiente artista, sino crear un enlace, una conexión entre todos los 5 artistas que se van a presentar este 17 de noviembre y que esto se convierta en un show diferente al que muchos han visto. Por eso nosotros tenemos un elenco de apoyo que son 4 bailarines, 2 acróbatas de piso y un mimo. Entonces, para que haya una conexión y se vea un show diferente. ¿Cómo se da ese tipo de conexión, esa nueva propuesta que usted nos menciona, Paola? Claro, lo que yo les mencionaba hace un momento era que siempre en un show viene un artista, lo presentan, se presenta sus 10 minutos, viene el otro artista y muchas veces ni siquiera llegan a conocerse entre estos artistas. Entonces, la idea es que nosotros creamos números que se conecten unos entre otros. Y no haya un corte, sino que todo tenga una línea de conexión para que no hayan estos vacíos y no tenga la necesidad de haber un presentador, sino que todos sean el show, sin dar importancia al uno o al otro, sino que todos sean el show. ¿Quién organiza esto? Es el Conejo Blanco y obviamente el trabajo que realiza el Conejo Blanco permite también el vínculo con otros artistas que se presentarán esta noche. Así es. El Conejo Blanco fue creado ya hace 2 años, en noviembre mismo, con la invitación de un mago de Argentina, que es Fred Caris, que vino acá a dar una conferencia. Con esa intención creamos el Conejo Blanco para que los magos en sí crezcan, se preparen, estudien para poder hacer un buen trabajo. ¿Recordamos el Conejo Blanco porque siempre aparece el conejo con sí, el mago? Sí, claro, exactamente. Por eso mismo decidimos, es uno de los símbolos más reconocidos de los el magos. El conejo y la paloma. Entonces decidimos tomar este elemento porque va a ser de fácil, de que la gente se lo grabe fácilmente. Entonces, como decía, ¿no? El Conejo Blanco está buscando que haya una cultura mágica dentro del país, porque estamos acostumbrados a que el mago es el que va y anima las fiestas infantiles. Entonces queremos cambiar esa visión del público y generar una cultura mágica en el país, y que el mago también se vea como un artista, como un profesional que puede dar shows de calidad y que se puede parar en un escenario a brindar emociones y compartir con el público, ya no que deje de ser el mago de una fiesta infantil y se convierta en el ilusionista en un escenario. A nivel general. A nivel, sí, general. A nivel general. Bueno, Paola, tenemos curiosidad y quisiéramos conocer cómo empieza o cómo se vincula usted al ilusionismo. Bueno, yo hace 8 años tuve la grata oportunidad de conocer a Eddie, que apenas empezaba en la magia. Y pues con él empecé como asistente hace 8 años. Empezamos a estudiar mucho sobre la magia y hace 4 años se da el primer festival internacional de mujeres ilusionistas al que fui invitada a participar. Y pues me ponen el reto de que deje de ser asistente y me pare en un escenario a hacer magia. A partir de ello, pues he seguido estudiando, cuento con el apoyo de uno de los mejores maestros que existe en el Ecuador de magia, que es el mago Isaac, muchos lo deben conocer. Entonces, gracias al apoyo de él, gracias al apoyo de Eddie aquí presente, y gracias al apoyo de algunos otros magos que he ido conociendo en el camino, pues heme aquí preparándonos para un nuevo show. ¿Qué llevó usted cuando salió del país a esa invitación como? Bueno, la primera vez que salimos fue hace 3 años, Calima, que fue a un concurso que se llama Festival Internacional Cali Mágico, precisamente en Cali, que fuimos con el reto de ir a participar presentando una rutina. Y para nuestro agrado, precisamente obtuvimos el tercer lugar en magia general. Sí, magia en general. Magia general. Entonces, esa fue la primera vez que nosotros salimos del país. A partir de eso, también fuimos invitados al Festival Sueños de Magia, que se da en Pasto, que igual fuimos invitados a participar con números diferentes en un escenario igual grande. ¿Hay muchas mujeres magas? Bueno, de hecho en el país creo que somos como 5, y de hecho la primera maga, que es Fantasía, la primera maga del Ecuador, de hecho ella ya no hace magia. Ahorita, en este momento, creo, si no estoy mal, están como 5 magas que realmente se mantienen haciendo. Realmente, a nivel general, no solo del Ecuador, sino que a nivel general no existen muchas mujeres magas. Y es por el mismo hecho de que la magia nació de las manos del hombre. Y siempre hay esta exclusión y a veces mucho egoísmo de parte del hombre para con la mujer y enseñarle, porque como decía, no hay una escuela realmente de magia, sino que cada uno lo aprende del boca a boca o lo aprende por su cuenta suya. Ahora, cuando hablamos de pocas mujeres magas, ¿qué puede decir usted? ¿Esto es una profesión, este mundo que usted desarrolla, Paola? Claro, es como toda profesión, porque como le decíamos, nosotros somos artistas. Entonces, esto es otra profesión más. Claro que tenemos las dificultades del mismo hecho que les comentaba, de que se los ve como simples animadores o simples recreadores, pero sí, esto es una profesión que se necesita de tiempo, de dedicación, de estudio. Y lamentablemente no tenemos una escuela aquí, pero en países como Argentina, en países como España, en países como China, existen escuelas y es una carrera universitaria, de hecho, en otros países. Entonces, ¿cree usted que puede salir a profesionalizarse? ¿Es su sueño, tal vez, hoy? Claro, qué gusto no me daría el poder llegar a estudiar en una de las mejores escuelas de España. Y qué grato sería para mí poder regresar y poder seguir instruyendo a los demás aquí, que ese es el objetivo con el que nace el conejo blanco. Ojalá. ¿Se puede vivir con esta profesión, Paola? Sí, de hecho, Eddie es una de las personas que vive de hacer magia. Y también, como les decía, Isaac también es una de las personas que vive de hacer magia. Dorian, el mago Dorian, que es hijo de Fosforito, él también vive de hacer magia. Entonces sí se puede. Es un camino duro, como para todo artista, pero sí se puede. En el caso suyo, Edison, ¿cuándo nació esa pasión por el ilusionismo? Por el ilusionismo nació como hace 8 años, pero yo ya venía trabajando 20 años atrás. Ya hacía lo que dice Pablo, animaciones, fiestas infantiles. Yo trabajaba de payasito cuando empecé a estudiar comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Y mis fines de semana era eso, ser un payasito, animar fiestas y trabajar. Y mi intención de crecer con la magia ya vino dándose años después, con el sentido de hacer otra actividad distinta, buscar, cambiar. Y hace, si no estoy mal, hace 10 años atrás conocí a un mago de Chile que vino acá al Ecuador y estuvo haciendo en un periódico de aquí, creo que es La Pandilla, recortes así de entrevistas y cosas de magia. Entonces ahí aprendí más a la magia, ahí le cogí más el gusto a la magia. ¿Cómo vincula usted la comunicación, la magia y ese hecho de presentar pues estas actividades a los más pequeños? Uy, buena su pregunta. Con darles emociones, darles alegría, compartir sentimientos. Hay partes de los efectos de magia que yo hago que les fascina y se quedan así con la boca abierta, sorprendidos, no reaccionan. Entonces llegan a involucrarse en ese mundo fantástico de la magia. Una de las cosas que decía Paola es que ustedes, a través de este espectáculo que lo piensan presentar el sábado 17 a las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura y que lo han denominado Jeca, lo que intentan también es mostrar al público, a la audiencia en general, que el ser un ilusionista no solamente debe pensarse para las fiestas infantiles, sino claro, que debe verse como el desarrollo de un arte. Así es, el mismo pararse en el escenario, el prepararse para esto, es tan increíble que buscamos cambiar cosas, traer grandes ilusiones, traer cosas sorprendentes, espectáculos como se dan en Las Vegas, en España, en programas así grandes de magia. ¿Cuál es la satisfacción más grande que ustedes han tenido al momento de desarrollar estas actividades? Empiezo con usted, Paola. ¿Perdón? La satisfacción más grande que usted haya tenido al desarrollar esta actividad. Creo que la satisfacción más grande es el ver la respuesta del público. Muchos pensamos que la magia son los trucos o son los secretos que guarda el mago, pero no, realmente la magia se vuelve magia cuando nosotros vemos la reacción del público. Porque si nosotros no generamos algo en el público, entonces simplemente son trucos. Entonces, lo más satisfactorio es ver, y de pronto después de un show, que un niño se te acerque y te diga, tú sí haces magia de verdad, y te diga, ojalá yo en algún momento pueda hacerlo también. Entonces te queda grabado la ilusión que ellos vivieron en ese momento y la ilusión que tú puedes llegar a generar, a veces con algo tan simple, porque nosotros trabajamos con elementos que todo el mundo los conoce, que tú lo puedes encontrar a la mano, pero que para ellos en ese momento, visto en las manos de un mago, se vuelve genial. O sea, esa es la satisfacción más grande, el ver al público su ilusión, que se salgan de ese cotidiano, de ese mundo tan cerrado que tienen, que se salgan un momento, se dispersen y que vivan esa ilusión. Bueno, y para usted, Edison, La emoción de haber trabajado, me acuerdo cuando Paola y yo hicimos Momento Mágico, aquí lo presentamos en el Triciclo hace, ¿cuántos años? Hace cinco años lo presentamos la primera vez. Esa emoción tan grande del apoyo del público que fueron a vernos, fue una temporada de 3 días. Sí. De 3 días, y fue tan emocionante nuestro primer show así juntos, trabajando, creando cosas, cambiando cosas, buscando renovar, para de ahí llevarlo, parte de ese show, al Cali Mágico. Uh-huh. Y presentarles y que les encante en Cali Mágico fue tan increíble. Y para ir finalizando, Paola, ¿qué es lo que llama más la atención de esas presentaciones? ¿Cuáles son los ejercicios que ustedes realizan en el escenario? Bueno, creo que lo más bonito en el escenario es hacer participar a alguien del público, porque el público muchas veces pasa con timidez, con nervios, pero llegan adelante y pues se olvidan de esas cosas y también la disfrutan con nosotros. O sea, lo más bonito es poder participar, hacer la parte de lo que es magia cómica y que ellos se dejen sorprender. Creo que es lo más bonito y es precisamente lo que se van a ver, se va a ver este 17 de noviembre a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Y pues les comentamos también que estamos en este momento con las preventas con un 15% de descuento, así que hay que aprovechar. Bueno, ahí está entonces la invitación. Bueno, acá nos dice que nos va a hacer les voy a hacer un pequeño juego de magia. Un pequeño juego de magia, vamos. A ver, quiero que mire, son dos bolitas de esponja. Escoja es. Una. Dos bolitas de esponja color roja. He tomado la de la mano izquierda de nuestro mago. Ya, esta de aquí quiero que la sujete, pero así con la mano cerrada. A ver, duro. Voy a cerrar una de estas bolitas color rojo. Vamos a ver cómo funciona la magia. Aquí esperamos poderla transmitir para ustedes. Ojo. Ya, está cerrada mi mano y cerrada también la mano del mago. Ya, voy a tratar de pasar materia sobre materia, que es un poco difícil, sí, en la física. Pero voy a intentar hacer algo sorprendente. ¿Lista? Estoy lista. ¿Sopló? Bueno, está soplando, ¿no? Está soplando y ya desapareció de su mano. Ya no está en su mano izquierda como les había indicado. ¿Quiere abrirla? Despacio. Híjole, voy a abrir mi mano a ver qué pasa con estas bolitas de color rojo y resulta que están las dos en mi mano. Bueno, esto no pude mirar qué truco hizo para poder ver en este instante cómo pasaron a mis manos estas dos bolitas de color rojo. Le voy a ser sincero, en realidad hice un poquito de trampa. Trabajo en realidad con tres pelotitas. Una, dos en mi mano y esta de aquí la voy a guardar en mi bolsillo. ¿Cuántas pelotitas tengo en mi mano izquierda? Dos. No, tengo tres. Esa cara es normal. Mire, bueno, ya quedado abandonada. Voy a hacerlo, despacio. Uno, dos, y esta pelotita de aquí va al bolsillo. ¿Se ve claritamente? Ya. Yeah. Está guardado en el bolsillo. ¿Cuántas pelotitas tengo acá? Para mí dos, para ti, ¿verdad? Debe tener dos. No, tengo tres. Acá. Este es un juego de tres pelotitas. Bueno, tenemos que ir a ver a Jeca este 17 de noviembre para que ustedes lleven esas grandes sorpresas a partir de las 7 de la noche. Así que te agradecemos, Edison, por habernos acompañado. Y Paola, también gracias por haber estado con nosotros. Recuérdenos, por favor, los costos de Jeca. Bueno, como le decía, estamos en preventa con el 15% de descuento. Las entradas generales están a $12. Con el descuento están a $10 hasta este viernes. El día de la función están a $12 desde entrada general. Recuerden que son 5 magos en escena, de los cuales Paula va a estar presente, mi persona. Y también tenemos al mago Miguelito. De Venezuela está Ilusión César. Y desde Colombia viene Germán Arciniegas, que es un gran ilusionista y cómico a la vez. Así que se van a divertir, se van a sorprender. Jeca es el único show que va a estar acá en el país. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.